para cumplir con las medidas adoptadas a nivel de país, la prevención y el enfrentamiento para continuar sin casos positivos ni sospechosos. Desde que fueron descartados en Cuba los primeros casos confirmados al nuevo coronavirus. Por tal motivo, este martes se registraron un total de 7.575 pesquisas. La prevención y el enfrentamiento para continuar sin casos positivos ni sospechosos de la enfermedad. Periodismo a prueba de balas. Hoy el mundo vive una situación compleja entre un virus que se propaga rápidamente y la persistencia de encontrar la solución a esta epidemia. El nuevo coronavirus no depende de armas potentes ni de tecnologías de última generación para matar. Su letalidad conspira contra la salud humana, cortando la respiración y apagando vidas. Los periodistas, desde el inicio del enfrentamiento a la pandemia, comenzaron una faena diferente y, a pesar de las difíciles condiciones, han buscado alternativas para lograr una entrevista o realizar un buen reportaje. Poco a poco, todos han encontrado el mecanismo para lograrlo. A pesar del riesgo, muchas son las caras de estos valientes que se pueden observar en centros de aislamiento donde se hospedan a viajeros, casos sospechosos y a contactos de dichos casos. Otros realizan entrevistas por las diferentes vías que facilita el internet y proyectan imágenes, en muchas ocasiones de poca calidad, pero que muestran un mensaje de aliento, de valentía y humanismo. Siento que es digno reconocer el esfuerzo de todos los trabajadores de salud pública por su sacrificio, a las organizaciones políticas y de masas por su apoyo incondicional a las familias cubanas, a los consejos de defensa que aún activos de forma reducida han asumido la tarea con una infinita entrega. Pero justo sería destacar el papel fundamental que ha ocupado la prensa en tiempos de pandemia, el empeño y transparencia de cada trabajo, la constancia y vigencia de cada reportaje, la energía de las crónicas, la virtud de los comentarios. A todos los que, con grabador en mano, alimentan a la imaginación, a los que detrás de cámaras despiertan la creatividad, a los que, con lápiz, máquina de escribir o computadoras, plasman en un papel todo lo que se convierte en noticia, gracias. Hablo de modo general para los amantes de esta profesión, que como diría Gabriel García Márquez, es la más linda del mundo, la del sentimiento profundo y la verdad sin límites. Gracias a todos por la magia, por la responsabilidad de cumplir con la misión de informar al pueblo, por demostrar que somos una gran familia que a prueba de balas se crece y vence. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora. Solo quien sabe de periodismo y de lo costoso del desinterés puede estimar de veras la energía, la tenacidad, los sacrificios, la prudencia, la fuerza de carácter que revela la aparición de un diario honrado y libre. 14 de marzo, primera edición del periódico Patria. En Cuba, desde el año 1992, se celebra el Día de la Prensa Cubana. En estos días, todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía